Miércoles 3 de octubre. Abraham, el padre del pueblo de Dios. Las tres grandes religiones monoteístas mundiales, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, consideran que Abraham es su padre. Para los cristianos, esta asociación es una relación espiritual. Cuando se lo llamó a abandonar su país en Mesopotamia, y a Abraham se le dijo que serán benditas en ti todas las familias de la tierra, según Génesis 12, versículo 3. Ver además Génesis 18, 18, versículos 22 y 18. La bendición llegó a través de Jesús. Leo Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 19, y Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3, y Gálatas capítulo 3, versículo 29. Por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo artífice y hacedor es Dios. Estéril recibió fuerza para concebir simiente. Por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente, y dijo a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas desde lejos, creyéndolas, saludándolas, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Que si hubiesen estado pensando en aquellas cosas de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volverse. Pero ahora anhelaban una mejor patria. Esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Por fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su hijo unigénito, habiéndole sido dicho, en Isaac te será llamada simiente, pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también le volvió a recibir por figura. La justificación por la fe, el subtítulo, doctrina del Antiguo Testamento, Romanos 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. ¿Qué elementos de la fe de Abraham mencionados en estos pasajes y cómo se relacionan con la idea de la unidad cristiana? Es decir, ¿qué se puede encontrar en estos textos que nos ayude hoy a atender cuál debería ser el componente crucial de la unidad cristiana? Como padre de todos los creyentes, Abraham nos proporciona algunos de los elementos básicos de la unidad de los cristianos. En primer lugar, el practicó la obediencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, según Hebreos 11:8. En segundo lugar, tenía esperanza en las promesas de Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando de tienda en Isaac con Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, según Hebreos 11, 9 y 10. En tercer lugar, creía que Dios le daría un hijo y que un día sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas. Sobre la base de esta respuesta, Dios lo justificó por la fe, según Romanos 4, 1 al 3. En cuarto lugar, él confió en el plan de salvación de Dios. La prueba más grande para la fe de Abraham ocurrió cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac en un monte en la tierra de Moriah, según Génesis 22, versículos 1 al 19 y Hebreos 11, del 17 al 19. El Antiguo Testamento describe a Abraham como un amigo de Dios, Segunda Crónicas 27, Isaías 41, 8. Su vida de fe, su obediencia inquebrantable y su confianza a las promesas de Dios lo convierten en un ejemplo de lo que debería ser nuestra vida cristiana hoy. En los próximos días, reflexiona en tus actos y palabras. ¿De qué manera puedes cerciorarte de que todo lo que digas o hagas refleje la realidad de tu fe? Reavivados por su palabra, hoy Apocalipsis capítulo 13, durante esta semana deseado de todas las gentes, capítulos 70 y 71. Jueves 4 de octubre.